oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, gracias a los compañeros de la 690, que esperemos estén con luz. No lo sabemos, porque se están produciendo algunos cortes en algunos lugares de la capital. Ya tuvimos algunos cortes por Villa Crespo. Y hoy Mataderos también acompaña cortes de luz. Así que bueno, agradecerle doblemente, triplemente a nuestro querido Nacho Álvarez González, porque está cubriendo a Pedro, que está un poco enfermucho, y sin luz estamos haciendo el programa, así como un milagro. Hoy tendría que haber cambiado totalmente la música, tendríamos que haber puesto algo de Apaga la Luz, alguna de esas canciones. Bueno, esperemos que vuelva pronto. No entiendo muy bien, porque hoy apenas ha llovido, creo, quizá en el fin de semana, con el mal tiempo y demás, algunos lugares se complicó el tema de la luz, pero bueno, es realmente increíble que en la ciudad de Buenos Aires la luz se corte por un chaparrón, digamos, ¿no? Ya, bueno. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y por la página www.laretaguardia.com.ar, escucharnos nuevamente martes y sábados al mediodía, y si no, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si tienen luz, nuestros amigos de otros lugares seguramente nos estarán retransmitiendo, ¿no, Luis? O nos irán a retransmitir. Sí, sí, Radio Nehuem, zonasinergia.com.ar, nos retransmite en simultánea aquí de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro Enelguén en la provincia de Misiones. También espero que, bueno, en Misiones no tengan esos problemas de corte de luz. Los tenemos acá en Capital generalmente. Y más que nada, también son cortes de Edesur, ¿no? En general. Además nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y www.radionauta.com.ar o FM 106.3 en la ciudad de La Plata, los viernes a las 17. Y ahora, si ustedes entran al canal de YouTube de La Retaguardia, nos pueden estar viendo en vivo por la cámara de nuestro canal de La Retaguardia. Bien, la verdad que hemos tenido una semana muy compleja desde muchos lugares. Pero fundamentalmente el tema del clima ha afectado tremendamente a muchas personas allí en distintas zonas: Camparán, Zárate, San Antonio de Areco, Salto, bueno, tantos lugares que realmente a uno lo conmueven, porque son personas. Si cada uno de nosotros dimensionáramos lo que es que te entre un metro de agua, un metro, no que te tape la casa, un metro de agua en tu casa, si pudiéramos dimensionarlo y todo lo que significaría, todas las pérdidas y la angustia que esto genera, ¿no? Que realmente, bueno, es increíble y lamentable que estas cosas sigan sucediendo. Seguramente esto tiene que ver con falta de previsión en cuanto a obras y cuestiones que tendrían que estar previstas, obviamente, y que no lo están, como sucede ahora mismo en Ciudad de Buenos Aires. Si bien Ciudad de Buenos Aires no se inunda como antes, hay muchos lugares que sigue habiendo agua, se siga inundando, que no lo muestren es otra historia. O que haya cortes de luz. ¿Quién habla de los cortes de luz de este fin de semana o de hoy mismo? Nadie. Pareciera que hay un montón de cosas que suceden en la ciudad y que están absolutamente invisibilizadas. ¿Sí? Y bueno, y tocaremos seguramente con Luis algo acerca del día de ayer, de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, los candidatos y candidatas que se presentaron de los distintos partidos y lo que ha sucedido acá en la ciudad de Buenos Aires, que para más de uno ha sido algo difícil de creer. Uno seguía pensando que algo mejor podía llegar a suceder y yo por lo menos no siento que eso haya sucedido. Por el otro lado, tengo que decirlo, porque si no solamente cuando juega River, digo que está River en este momento transmitiéndose, no, está en este momento está San Lorenzo jugando, ¿verdad, Luis? Sí, ya estamos por los 4 minutos del segundo tiempo, 0-0, van, partido parejo. Vamos a ver qué pasa. Discúlpame, San Lorenzo y... Argentinos Juniors. Bien. En difícil. Cancha de Argentinos Juniors, en la Paternal. Difícil. Bien. Y más tarde, a las 21:30, creo, por ahí, 21, un partidazo, Boca-Independiente, Independiente-Boca. Así que nada, hoy tenemos un día de fútbol, digamos, para los que les gusta el fútbol, intenso con partidos, con equipos fuertes, ¿sí? Con y ayer como hubo partido en Rosario, como no había elecciones, no había veda, allí también Huracán le ganó 1-0 a Rosario Central, que venía muy bien, fue una sorpresa, nuestros primos del Globito que ganaron y pasaron. Y ayer fue un día de varias sorpresas, me parece, aparte del Globito. Algunas sorpresas, después las vamos a hablar. Puede ser que sean sorpresas. Sorpresas en algunos sentidos, en otros no, pero bueno. Bueno, bien. Y como dijiste, en la segunda media hora vamos a tener una conversación con alguien que está allí en Campana, integra los autoconvocados de Campana y la Asamblea del Paraná, Raúl Quirno, que nos va a contar cuál es la situación allí, ¿no? En Campana, teniendo en cuenta lo que vos comentabas de lo que fueron una de las zonas, junto con Zárate, Varadero, bueno, toda esa zona más afectadas por las inundaciones. Sí, realmente... No sé, yo creo que son los momentos en los que uno justamente tiene que empatizar y ponerse en el lugar del otro y tan siquiera imaginarse lo que puede ser que lo único que vos tenés, que es tu casa, tus cosas, tus cositas, tus muebles, tus recuerdos, qué sé yo. Yo recuerdo las inundaciones acá por Saavedra, de García del Río, de hace muchos años, de algunos años, no tantos, y que se llevaba, no sé, el instrumento musical de alguien que amaba tocar la guitarra, o se llevaban la urnita con las cenizas del papá, o sea, cosas tremendas. Para, ¿no? para que quienes quieran entender un poco más esta situación, hay una muy buena nota en Huella del Sur, que el portal Huella del Sur, escrito por el arquitecto urbanista Silvio Shuster, está muy bien analizado los motivos fundamentalmente por los cuales suceden estas cosas. No es porque llueve mucho. Llueve mucho está bien, pero hay muchas formas de prevenir por lo menos lo más grave, ¿no? Uno no puede tapar que no llueva, pero sí se puede prevenir. Y además lo que vos decís, hay una parte de la nota donde... toca mucho el tema de lo que se pierde, los afectos, las cosas que uno tiene, las cosas que uno atesoró. Atravesé de chico una inundación en la cuenca del Reconquista, en la provincia de Buenos Aires, allí cerca de Burlingame, William Morris, en donde a la casa de mis abuelos entró más de un metro de agua. Claro, sí. Yo era chica. No me pasó estar en ese momento. Mi papá se fue con mi abuelo a quedarse en las terrazas. O sea que eso ya, esto de que te encima te roben, ya ocurría. Pero sí me acuerdo de volver a la casa de de mis abuelos y tener barro a 1 metro de altura en en las paredes, unas paredes que ellos tenían impecables, blanquitas, verdecitas claras. El olor, ese olor, yo no me lo olvido más. Es un Sí. olor entre podrido, húmedo, caca, así. O sea, es un olor indescriptible, como el mismo olor que lamentablemente alguna vez uno ha tenido que sentir de algún vecino que fallece y dice, che, qué olor, hasta que lamentablemente se dan cuenta que es el cuerpo, ¿no? Bueno, son olores horribles, pero que difícilmente me lo vaya a olvidar. Por eso, Sí. cada vez que llueve, lo recuerdo, o estando acá en Ciudad de Buenos Aires también, nosotros tuvimos algún tema también por llover mucho y una dificultad con caños de tener unos centímetros, centímetros apenas, unos centímetros adentro de las habitaciones, y fue tremendo también. Entonces yo no quiero pensar que te tape la cama, o sea, que estés acostado y el agua te llegue a la cama, como muchas veces mucha gente ha contado, ¿no? Que estaba durmiendo y ni se dio cuenta que le había llegado el agua a la cama. Bueno, charlaremos después con el compañero de campana, que Clara tendrá seguramente una visión absolutamente personal y real y actual de lo que estuvo sucediendo, ¿sí? Bueno, y hablando de fútbol, yo no puedo dejar de decir que voy a estar así como dividida. Va a ser muy difícil para mí cuando llegue el partido de fútbol que me atraviesa, porque juegan River y Platense. No es justo. Habiendo tantos equipos, ¿por qué nos tenemos que cruzar nosotros, los River Platense, con nosotros, los Calamares? Es Bueno, pero así como. siempre hay que apoyar a los equipos más débiles, ¿no? Aunque en fútbol no hay nada débil ni hay nada fuerte, es partido tras partido, pero bueno. Sí, hay que salir y jugarlos, ¿no? Sí, Pero todo River diría. viene entusiasmado en estos últimos Claro, River partidos. viene fuerte, digamos. Y pero Platense no viene mal, ¿eh? Atenti, atenti morocho. O sea, guarda, guarda. Y creo que Nacho tenía un tema para mí, justamente para este momento, en el que estoy así como complicada. Mi corazón está como partido en dos. Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque Gracias, sea, dime que Nacho. algo queda entre Miguitas, con las miguitas no hacemos nada para arreglar el corazón partido. nosotros. Aparte creo que no se puede definir en empate, porque yo tendría que decir empatemos. Y no porque es a los A ganar penales, o ¿no? morir. Claro, sí. Como dice el pelado Weltrich, a ganar o morir. El fútbol es así. Y bueno, entonces, para cambiar un poco el ambiente, vamos a poner otro tema musical de los que ya estaban planeados, como para salir de este momento de mi corazón partido, y el lunes que viene les cuento a ver qué pasó. Va, ustedes se van a enterar. Así que, Nacho, dale, pasate algún tema, otro tema musical que sale de esta situación difícil cardíaca. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado a la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. fuerte, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda, no caudal, qué caudal de voz, esta chica impresionante, desconocida, Juliana, que salió de algún programa de la voz Kids, de la voz, qué sé yo, bueno, de estas voces, de los distintos programas, pero con un caudal de voz que a mí siempre que la escucho me impresiona. Y vieron que a mí me gusta tomar alguna frase de la canción que dice, en este caso, ya no estoy de oferta, estoy de pie. Bueno, después de ayer, yo no sé si alguno quedó de oferta o si alguno quedó de pie. Creo que sí, alguno de pie. Pero bueno, lo charlaremos un poquito. Lo charlaremos un poquito con Luis. En lo particular y en lo personal, yo no me esperaba el 30% de la libertad de Adorni, no me lo esperaba. Me esperaba una mejor elección de Santoro, sí me la esperaba. Me esperaba un buen porcentaje de Larreta, porque Larreta, gracias a Jorge Macri, cuando se fue, yo que estoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todo el mundo dijo al fin, pero cuando llegó Jorge Macri lo empezamos a extrañar, porque era peor todavía. Entonces, me parece que los votos que saca Larreta, en lo personal, creo que fue por gracias a Jorge Macri, porque había hecho tantas cosas mal, y encontrar a alguien que lo superó, ¿vieron cuando a mí me ha pasado que uno dice, este jefe que tengo, qué sé yo, cuándo se irá? Y cuando se va y llega el nuevo jefe, uno dice, lo extraño, quiero que vuelva el jefe anterior, siempre puede ser peor. Bueno, así estamos. Yo por lo menos es esta la sensación. En salud, puntualmente, hay sí que reconocer que Jorge Macri está como loco con Quirós haciendo obras y anunciando obras, que no sé si finalmente esas obras se van. Yo todo el mundo le decía, ay Dios mío, después del sábado, ¿qué pasará con todas las obras que están haciendo? Tuvimos cerrada la guardia del Pirovano, cosa inédita. Nunca había estado cerrada una guardia, que yo recuerde, por lo menos del hospital Pirovano, por una refacción. Nos llegamos a mudar inclusive y nunca se cerró. Igual se mantuvieron un montón de servicios, o sea, estuvo bien organizado. Pero imagínense el tipo de obra para cerrar una guardia una semana. Quiero avisarles a todas, a todos, que la guardia ya está abierta, ¿sí? Porque nos ha pasado en esta semana, parecía, cuando uno dice justamente esta semana, tuvimos acá un accidente doméstico que hubo que llamar al SAME y la persona se la tuvo que trasladar al Fernández, y después otra persona que necesitamos una guardia y que terminó en el turno, ¿sí? Pero realmente no sé, yo me imaginaba que el PRO iba a ser una mala, porque en lo personal también creo que Mauricio Macri no la ayudó a esta chica, Lopenato. Me parecía que ella sola se manejaba mejor que con él, que él hacía comentarios que se notaba que a ella le molestaban, que eran y con esta interna Milei, Macri, en fin, yo creo que no la favoreció. También esperaba que otros partidos chicos, o de los llamados partidos chicos, como la izquierda, parte de la izquierda, nuestra amiga María Eva, tuvieran un porcentaje un poquito más interesante, y no que un Caruso tuviera el porcentaje que tuvo, por Dios. O sea, evidentemente lo mediático todavía sigue, si la gente sigue apostando a esto, ¿no? O sea, y después, bueno, cosas sorprendentes, el gran saludo de Daniel Scioli a Milei y a Adorni por el triunfo. Cosas que dice, pero Scioli no fue candidato por el peronismo, Espera, a ver, espera, porque ya me mareé. Scioli es el mismo Scioli, el que le falta un brazo, Daniel Scioli. Exactamente, es el mismo, sí. Pero el saludo que le hizo, el tuit que le mandó con el saludo, una alegría inconmensurable. Yo digo, pero. Y por el otro lado pensaba, ¿no? Claro, con el diario del lunes somos todos vivos. Quizás Santoro, lo último que le faltó sumar a su partido, porque total había como un rejunte en Santoro, ¿sí? No era puramente radical, puramente peronista, puramente. Lo tendría que haber sumado a la reta. Y ahí le ganaba. Ah, pero Bueno, pero a ver, uno ve tantas cosas, una más, que de qué nos vamos a espantar, disculpame. Yo ya no me espanto de nada. Pero Larreta y Santoro, Larreta no era peronista en algún momento, una vez, ¿no fue primero peronista? digamos, sí, viene Bueno, del peronismo, yo lo recuerdo así. su Entonces padre. era una manera, ¿no?, de sumar, porque yo estaba segura que Larreta iba a sumar, no sé si lo que sumó, si yo eso no tengo idea, pero que mucha gente lo iba a votar. Y es más, mucha gente de la ciudad que lo extraña, Luis, realmente, porque es tan mala la gestión actual. Es como decir que alguno lo extraña a Alberto, o que alguno extraña a Cristina o a Mauricio, porque lo actual es peor aún. Bueno, qué sé yo. Bueno, esa es una humilde mirada de una trabajadora de la salud que no entiende nada de nada, que no ve más allá. De lo que muchos pueden ver o no, no sé. No sé, Luis, vos que sos el más sabio en esto para mí. No, no, creo que lo primero que hay que decir es y remarcar la poca cantidad de personas que fueron a votar. Eso es Sí, lo primero. Porque eso es algo muy preocupante, eso me preocupa mucho, tenés la, razón. eh, porque Adorni, en realidad, si vamos al padrón general, que eran 3.088.000 y pico de personas, sacó el 15% de los votos. Esa es la Nada, realidad. ¿Por nada. qué? Porque hubo un 53-35 de votos positivos para hacer el cálculo general. Y llama también la atención, haciendo ese análisis, yo hoy estuve mirando comuna, por ejemplo. Hubo cuatro comunas que sacaron menos del 50% de votos, la 1, la 3, la 4 y la 8. No por casualidad son las de personas de clase media, media baja y bajos recursos. Algunas de ellas incluso, como estábamos hablando, afectadas todavía por las inundaciones, barrios populares, ¿no? Como la Villa 31, la 1114, el barrio Viejo Bueno. Si bien el barrio Viejo Bueno, ahí al lado de la Reserva Ecológica, está prácticamente junto con Puerto Madero. Puerto Madero tuvo muy poco porcentaje de votantes, porque, bueno, nada, la mayoría de los departamentos, los edificios están vacíos ahí. No hay Claro. gran. No hay gran población. Después tenés la comuna 2, la comuna 14, que prácticamente estuvieron entre el 40 y el 50. Y después algunas comunas que llegaron al 60%, como la 6, 61 con 38. La 2, la 11 con 62 votos, 62%, la 12 con 62%, pero que justamente son las comunas de mayor poder adquisitivo, que sabemos que siempre van a votar a la derecha y que están o sea, están ubicadas en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero yo hice una comparación hoy con las elecciones del 2021. ¿Por qué me fui al 2021? Porque fue la última vez que se votó por legisladores solamente. Porque si vos comparás la del 23, que también se votó a presidente, a diputado y demás, ahí ya es un poco más complicado porque o van con boletas juntas o la gente vota por arrastre al presidente y todas las listas, todas las otras categorías en general. No es de hacer mucho corte de boleta. Entonces yo me quise referir a lo que era la elección del 21. En el 21, la alianza Juntos por el Cambio, que sería el PRO con la Reta y demás, sacaron el 46% de los votos, 891.000 personas. Bueno, hoy el PRO lo votaron 261.000 personas, el 15%. La alianza del Frente de Todos en ese momento sacó 484.000, 485.000 votos con el 25,14. Hoy, si lo que vos decías, Santoro, podemos ubicarlo dentro de una continuidad del Frente de Todos, porque la verdad, tanto Moreno o el coreano o cómo se llama el otro que estuvo, la otra lista del peronismo, Aval Medina. Aval Medina son super marginales. Sacó 449.500 votos, ¿no? El 27, sumó un poquito más. La Libertad Avanza, ahí sí, la Libertad Avanza en ese momento, que fue cuando asumió Milei de diputado, ¿no? Y que también ahí ellos sumaron concejales, o sea, legisladores de la ciudad, sacó 319.000 votos en redondo, con el 16,54. Y hoy Adorni sacó 495.000 votos con el 30%, ¿no? Y después también el otro que puse como comparación es el FITU, ¿no? La izquierda, que había sacado en el 2021 150.814 votos, el 7,82%. Y en esta oportunidad sacó 51.925 votos nada más. O sea, perdió las dos terceras partes de sus votos, con el 3,16%. Los otros dos partidos de la izquierda que habían eran muy poquito, el Nuevo Más, que sacó muy pocos votos, prácticamente no hubiera influido. Como dije, también hubo pocos votos en blanco, uno casi el 2% de voto en blanco hubo en esta elección. Y como conclusión, lo que hablábamos, ¿no? En el 2021 la participación fue del 65-67% y ayer fue del 53,35%. Santoro ganó en comunas como Caballito y algunas otras de la zona de la capital del sur. La comuna 4, la comuna 8, la comuna 9, que es Villa Soldati, Villa Lugano. Bueno, donde hay gente que tiene más necesidades en general. Ganó en la 15, sí, pero con muy pocos votos, votó muy poca gente. Por ejemplo, la comuna 5, la comuna 3. Bueno, entonces en las próximas elecciones algo que tienen que hacer es organizarse, como en una época, hace muchos años, que te pasaban a buscar para llevarte a votar, ¿te acordás? Eso me acuerdo. Sí, tratar de que la gente vaya a votar. Está bien, hay que ver lo que van a votar. Eso no creo que influya mucho, ¿no? Y lo que sí hay que decir es que, para mí, un primer análisis es que la poca participación tiene que ver con que ninguno tenía ninguna propuesta, lo que vos decías, salvo María Eva Kuczowiczi, que es marginal, sacó muchísimo menos, menos votos que en la elección del 2023, que fue solamente como candidata a legisladora por el partido del Movimiento, somos quienes la habitamos, en la ciudad somos quienes la habitamos, y en esta oportunidad fue con un frente con otros partidos, Izquierda Popular, el Partido Comunista y demás. Y, por ejemplo, yo tomé el dato de la Comuna 15, mi comuna, y más que nada también de Villa Crespo, ¿no? Villa Crespo históricamente fue un bastión del Partido Comunista. Era un partido que tenía mucho peso, la izquierda del Partido Comunista. Pugliese. Sí, claro, bueno, sí, obvio, más bien. Y nada, sacó muy pocos votos y el FIT sacó mucho más. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser un partido que está en una lista donde se supone que sus adherentes están en esta zona, haya sacado tan pocos votos? Sacó 5.439 votos, y el FITU, que también es de izquierda, sacó 52.000 votos en redondo. O sea que ahí falló algo. Esto lo digo yo en forma personal, ¿no? Así que bueno. Y por último, ¿cómo queda conformada la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? La Libertad Avanza tenía 9 diputados y ahora va a tener 14. Es ahora Buenos Aires lo que era Unión Podo, la del peronismo. Tenía Unión 18, por la Patria. Unión por la Patria. Tenía 18 y ahora suma 2 más, 20 votos. Pasa a ser en redondo las 2/3 partes de la legislatura. Uh-huh. Buenos Aires primero baja un voto, baja un diputado, porque tenía 10, va a 9. El FIT también, porque tenía 3 y jugaba 2 bancas y ganó una sola, o sea que ahora va a haber 2 solos. Republicados Unidos también pierde una banca porque se queda con 2 votos. Confianza Pública, que es la de Lilita Carrió y demás, el Partido Socialista, también pierde una banca, queda con 2. Evolución, el partido de Martín Lustó, donde llevaba esta piba Levi, Luca, Levi, de 9 se va a 5. El MID mantiene su voto, su cantidad de votos, 2 legisladores, y Compromiso Liberal se mantiene con 1. Y acá está, Confianza Pública no, era Coalición Cívica. La Coalición Cívica tenía 2 y se quedó sin ninguno, no ganó. Creo que era Yúdice, ¿no? Era la que estaba de confianza de la Coalición Cívica. O no, o la Paula Oliveto era. Bueno, no, son todas esas personajes que... Igual que Bolsa de Gatos, ¿eh? Bueno, vamos. Eso es lo que te iba a decir. Eso no quiere decir que porque, ponele, tenga hoy Santoro el 20, las 2/3 partes de los legisladores, tiene garantizado, ponele, poder votar muchas cosas. Porque acá se van a juntar, de acá, no nos olvidemos que de acá a diciembre hay elecciones. Septiembre, Provincia de Buenos Aires y octubre nacional. Claro, pero que esta legislatura se va a conformar nueva recién el 9 de diciembre. De acá al 9 de diciembre puede pasar cualquier cosa. Se pueden morir los... Bueno, de máxima se puede morir alguno. Bueno. Segundo, otro... ¿Es una conjetura o un deseo, Luis? No, es una realidad. Nadie tiene la vida asegurada. Sí, como morir, lo que tenés asegurado en la vida es la muerte. Eso desde ya. Eso de máxima. Y en el medio puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, yo al día de hoy no confío 100% que Adorni asuma como legislador. Mira. Milei lo necesita como lo que es ahora, su vocero alcahuete, para ir diciendo todas las pavadas que dice y todas las mentiras que dice. Así que bueno, así estamos. Bueno, seguiremos con el tema porque ya se nos está pasando el tiempo y creo que ya podemos poner un temita musical antes de llamar a nuestro entrevistado. Dale. No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer. Sé todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Sé que todos los peros tienen un porqué. Cuando desespero sé que estamos. Lali Espósito, un poco como para decir no me importa nada todo lo que pasó ayer en las elecciones, y tomo una frase que también tiene que ver con lo que vos decías, Luis, que es: si voy a morir, que sea más tarde. No, esto que decíamos, bueno, también algunos se pueden morir, bueno, en mi caso, si voy a morir, que sea más tarde. Bueno, estamos intentando comunicarnos con el compañero ahí de Campana. Habrá que ver si tienen señal, cómo está la situación allá en Campana. Hoy por hoy hubo una nueva lluvia hoy. No sé si esto afectó también la zona de Campana, creo que sí, la zona de Salto. Sí. Y creo, o sea, Luis está muy atento, mirando para arriba, creo que está contento. Le veo así como una carita de alegría. Hace 5 minutos hizo un gol San Lorenzo. 1-0 va ganando, 38 minutos del segundo tiempo. Aquí el partido hay que terminarlo. Nuestra oyente María Zunino, que además de decir que tiene lógica lo que dijiste vos, de que tranquilamente Santoro podía haber hecho un acuerdo con Larreta. Ay, gracias, tengo alguien que opina lo que opino yo. Está... También es cuervo, así que debe estar contenta también. Sí, por este vuelvo a insistir. Yo lo estoy diciendo con el diario del lunes, ¿se entiende? Pero la realidad es que Larreta estaba en oposición al PRO y a Milei, ¿sí? Y Santoro también estaba en oposición, o sea, tenía la misma oposición. Entonces, si los dos estamos en contra de, bueno, juntémonos para unir fuerzas en contra de, no sé. Y aparte teniendo en cuenta que Santoro tampoco era un partido puro, que vos decís, bueno. Y es más, Lustó hasta por ahí nomás también podría haber sumado, porque la pibita de Lustó a mí me gustaba mucho, La veía, sí. O sea, esa chiquita tiene futuro. O sea, a ella no le habrá ido tan bien, pero es alguien a pensarla a futuro. No sé, es mi idea, salvo que pobrecita se haya decepcionado mucho, porque hay que estar en este ambiente de trenza política, partidaria, tan... ese fake que hicieron de ese video, que la verdad decían, ay, pero se nota que no es Macri, se nota. Yo lo miré rápido y la verdad para mí era Macri, el que hablaba era Macri. Lo hacen, viste, con la inteligencia artificial, con lo que sea, pero genial, diciéndole, la voy a bajar a Lopenato, bótelo a Adorni. Yo decía, pero realmente tiene lo inventiva para el mal a toda prueba, a toda prueba. Es como que hagan algo de Cristina que digan, no lo voten Axel, votenlo a Esper. No sé, increíble. Bueno, veremos cómo sigue el ¿cómo es? Las trenzas, las idas y vueltas, porque ahora hoy estábamos todos así como que nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó ayer? Y bueno, se hacían conclusiones y cosas y qué sé yo. Yo no me animé a decirle a nadie lo de Larreta Santoro, ¿eh? No me animé con nadie a decírselo. Lo que yo sí creo es que este triunfo de Adorni va a impulsar la candidatura, y esto lo digo yo y acá, Luis, y en un par de años veremos si tengo razón o no. Seguramente María se va a acordar, porque ni ella ni yo tenemos pensado morir, así que va a ser más tarde que dentro de 2 años. La candidata a la jefa de gobierno de La Libertad Avanza para el 2027 se va a llamar Patricia. Para mí va a ir por ahí, no sé. Yo tengo esa presunción, ella está en el ministerio muy cómoda, le encanta evidentemente lo que hace. Sí, puede ser. Pero me parece que Patricia, que vive en Recoleta, yo creo que tiene grandes oportunidades dentro de lo que es la Libertad Avanza de llegar a ser candidata a jefa de gobierno. Igual ahí habrá que ver cómo los otros muchachos ex-pro también se quieran posicionar. Hablo de Santilli, hablo de Ritondo, que bueno, si bien ahora están jugando en la provincia, rápidamente cruzan la General Paz, vos viste cómo es esto, ¿no? Pregúntenle a Vidal y a Jorge Macri lo rápido que se puede cruzar. Te tomás el bondi y en dos paradas llegaste del otro lado. Así que bueno, iremos viendo cómo se sucede todo. Parece que tenemos con mucha dificultad para conectarnos con el compañero de Campana, una pena, porque se nos está yendo el programa. Yo quiero agradecerle muy especialmente a nuestros amigos de La Retaguardia, que han puesto todo para que podamos estar al aire, teniendo en cuenta que están ahí en la zona donde está La Retaguardia y cerca de Alberdi y Murgiondo, sin luz, ¿sí? La verdad que es todo un laburo el que están haciendo, y agradecerle a Nacho que está ahí en penumbras. También otro tema tendría que haber sido y todo a media luz, ¿no? Porque nada, difícil, menos mal que Nachito ve bien y demás, mayor dificultad, porque si no, medio chicato y sin luz estaríamos mucho más complicado. Luis, me parece que es importante recordarle a nuestros oyentes que está la campaña de vacunación contra la gripe, el neumococo. Acércate a los centros de salud más cercanos, a tu hospital más cercano con tus chicos, por el tema del sarampión. No se está hablando más del sarampión. Cuando a mí no se habla de las cosas, me preocupan. Hay mucha gente muy congestionada y con síntomas muy parecidos a los que era el COVID, ¿sí? Así que, bueno, estar muy atentos. Sí. Nacho, nos estás avisando que el compañero de Campana está en línea. ¡Ay, qué suerte! Luis, todo tuyo. Bueno, aunque sea unos 5 o 6 minutitos, podemos hablar con Raúl Quirno, que él es del grupo de autoconvocados de Campana y de la Asamblea del Paraná. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, Cristina y Luis, te saludamos. Bueno, nada, queremos saber un poco cómo está la situación hoy en Campana, ¿no? Y por qué es, se producen estas inundaciones. Bueno, un gusto charlar con ustedes. Hay un retorno, no sé a qué se debe, en la comunicación. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Sale bien? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Bueno, Zárate y Campana tienen en común que participan en la cuenca del Arroyo de la Cruz. Es decir, Zárate está intervenida por dos cuencas, que son la del río Areco y la cuenca del Arroyo de la Cruz. Ambas cuencas tienen comités de cuencas, organizados por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Yo me voy a referir a lo que está pasando en Campana con el Arroyo de la Cruz, porque es la cuenca del Arroyo de la Cruz, la cuenca más peligrosa que tenemos en nuestro territorio. ¿Por qué razón? Porque esta cuenca, esta es una cuenca hídrica, una especie de abanico que reúne los afluentes de los hídricos, de los arroyos de la pesquería, el Morejón y el gran Arroyo de la Cruz, que es el que debería desembocar en el Paraná. ¿Por qué digo debería desembocar en el Paraná? Porque esta cuenca hídrica, cuya única forma de desagüe en el Paraná era el Arroyo de la Cruz, en su extremo de desembocadura al Paraná, 1.200 metros por 85 metros de ancho y hasta 14 metros de profundidad, fue cortada, rellenada y transformada en suelo comercial de la empresa Tenaris del Grupo Techín. Bueno, este episodio ocurrió previo a la recuperación de la democracia. Esto es un legado del Grupo Techín. El Grupo Techín nos lega a la comunidad de Campana la criminalidad de Estado de sus grupos de tareas y la criminalidad ambiental de haber rellenado y transformado en un lote de tierra a una vía navegable de Campana. Bueno, lo concreto es que ninguno de los gobernadores de la democracia y ninguno de los intendentes de la democracia logró resolver este problema y se sometió al peso económico y político del Grupo Techín. Esto es lo que está vigente en Campana. Esta es el gran atropello a la vida y al progreso de la comunidad de Campana, que es lo que estamos viendo con los barrios inundados. Esto me parece que es central destacarlo. Raúl, vos te referís también cuando hablás de las distintas instituciones, tanto del gobierno nacional como del provincial, que no han hecho nada, además de los intendentes. Bueno, no sé las intendencias que pueden hacer en este caso, ¿no? Las intendencias, el gobierno provincial y las intendencias tienen lazos fraternos, sobre todo cuando se trata de grandes negocios político-empresariales. Ahí la fraternidad, aun cuando tengan disidencias políticas, la fraternidad es total. Acá, en definitiva, estamos ante una convergencia de los poderes nacionales, provinciales y municipales. Pero la ley de regulación de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires es una ley provincial, la ley 8912 del año 1977, una ley diseñada por Martínez de Hoz y Videla y aplicada por el gobernador Ibérico Sanzén y todos los gobernadores posteriores hasta el día de hoy, tanto en Zárate como en Campana. Esa ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires es la que regula los códigos de ordenamiento urbano de Zárate y de Campana. En Campana, los tres códigos de ordenamiento urbano, regulados por esa ley y ordenados por esa ley, fueron financiados, diseñados y aprobados por el Grupo Techín. Esto es lo que es sorprendente, que un grupo empresario haya financiado los códigos de ordenamiento urbano y que ese mismo grupo empresario no solamente se haya apropiado de la parte más importante del arroyo La Cruz, impidiendo su desagote al Paraná, sino que se haya adueñado de toda la cuenca del arroyo La Cruz. Nosotros el año pasado y en el corriente año tuvimos dos reuniones de los vecinos del barrio 8 de Diciembre, que está frente a San Cayetano, y de la empresa Usuan, que es una arenera que fue cerrada, obstaculizada por el gobierno municipal. Tuvimos dos reuniones con una mesa de trabajo en la cual participaba la Autoridad del Agua, Recursos Hídricos y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, estas dos reuniones, una con 7 funcionarios y otra con 11 funcionarios, estamos hablando de grandes mesas de trabajo, llegó a la conclusión de que las empresas tienen derechos adquiridos, que los sucesivos gobiernos le fueron otorgando aprobaciones, y que en base a esas aprobaciones, que no se pueden desconocer, hay que aceptar lo que hagan. Esta es la indefensión que tienen las comunidades, ¿no? El último episodio de atropello del grupo Techín a la comunidad Campana fue la instalación de un puente que clausuró la libre navegación del arroyo de La Cruz. Bueno, este puente fue ejecutado con la aprobación de 2 ministros de la gobernadora Vilar y ejecutado con la aprobación del gobierno de la provincia de Buenos Aires del gobernador Kicillof. Bueno, Raúl, lamentablemente se nos está terminando el programa, pero quedó muy claro que las inundaciones no se producen solamente porque llueve fuerte o gran caudal de agua en poco tiempo, sino porque también la mano del hombre y de los intereses económicos hacen que algunos se perjudiquen para que ganen siempre los mismos, ¿no? Así que bueno, igual vamos a seguir charlando este tema, en todo caso con más tiempo podemos hablar un poco más de lo que ha afectado directamente a muchos de los pobladores de la zona, y te agradecemos la comunicación ahora. Un gusto, y cuando lo necesites se pueden comunicar. Un abrazo. Gracias. Bueno, buenas noches. Nos estamos yendo. Empatando gracias. 1-1 sobre... Ya en tiempo de descuento le hizo el gol a Argentinos Juniors. Sí, pero igual ya van por 98 minutos. O sea que por ahí para el lunes que viene siguen jugando, Luis. Esperá no, que ya termina, que ya termina. Me quedaré viendo los penales. ¿Qué vamos a hacer? Y bien. El lunes que viene. Gracias, Nacho, por esta súper transmisión acá casi sin luz. Gracias a los compañeros de la 690. Y nos vamos con un tema que me gustaría que lo busques. Se llama Solo para ti. Y es La Otra con María Ruiz y Eva Sierra, Solo para ti. No te lo pierdas, escúchalo. Gracias y nos vemos el próximo lunes, que seguramente va a seguir jugando San Lorenzo con Argentino Junior. Suerte, Boquita. Suerte, River y Platense. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Gracias, chau. Deja que te duela lo que tenga que doler, que eso que te inunda el pecho no se puede retener. No tiene la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas. Solo para ti.